marcando territorio. Es una libélula, es un anatema, está en el diccionario. Yo la vi cuando volaba encima de las mesas, me sonrió en silencio. Y habla con prostata. Y cuando seres extraños habitan su cuerpo, ella busca un detalle para desaparecer, para desaparecer. ¿Cómo están pasando el jueves? ¿Lindo? Bueno, nosotros también, ¿eh? Porque estamos en compañía de ustedes y, por supuesto, de la música de rock nacional en este Marcando Territorio que continuaba con Antonio Piramen y Libélula era el tema. Antonio, padre separado, a los 47 años, Piramen se reparte desde hace casi 6 entre la música, la actuación y Oliverio. ¿Quién es Oliverio? Su hijo, por supuesto, que pasa la mitad de la semana con él. La crianza para mí, dice, es un arte, es una posibilidad extraordinaria de ser mejor tipo, más que quienes estamos metidos en lo nuestro. Mi disco, mis canciones, mi serie, dice. ¿Te cambió los hábitos?, le preguntan. Y él dice que mucho, me obliga a lavar los platos, la ropa, a pensar qué cocinarle. Cuando está conmigo, mi vida gira en torno a él. Mi viejo hacía lo mismo, como no le daba con la plata que hacía con la música, trabajaba en una empresa de pinturas y me llevaba a visitar a los clientes. Me conmueve mucho la posibilidad de haber tenido un hijo cuando pude no haberlo tenido, y de grande sobre todo, dice Antonio Viravente. Dejamos a Antonio y nos vamos al encuentro de Fito Páez, un tema de El amor después del amor, el séptimo álbum de estudio de Fito del año 92. Todos los temas, por supuesto, en letra y música son de Fito, excepto La Rueda Mágica, cuya música fue compuesta por Páez con colaboración de ¿quién? No te lo voy a decir. Sí te lo voy a decir. Charly García y Pétalo de Sal, cuyas guitarras estuvieron a cargo de Luis Alberto Spinetta. El disco consta de 14 canciones, las cuales 12 son corte de difusión. Impresionante. Se convirtió en el disco más vendido de la historia de la música argentina. Argentina. Fito Páez, un beso y un amor. Marcando territorio. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un lugar para ti donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Nos vamos a una nueva pausa ya, loco, cacho, deja de mentirme, loco. Nos vamos con Bicicleta y Pistolero. En el año 2009 lanzan su segundo LP, Quema, excelente para la revista Rolling Stone de Argentina. A través de Estamos Felices y Bingo Records, presentándolo en dos oportunidades en La Trastienda, Ciudad Emergente, en Recoleta, La Usina, en Córdoba, en Santiago de Chile y Valparaíso, y el Teatro Solís de Montevideo. Luego de tocarlo por todo el país y Gran Buenos Aires, cierran el año abriendo el main stage del Personal Fest con Depeche Mode. En el año 2010 lanzan el video de Conversación, tercer corte de Quema. Tocan en el Pepsi Music, Rage Against the Machine, Queens of the Stone Age. Con ellos tocan en diversas ciudades del país y en Montevideo. Graban para el segundo volumen del tributo a los fabulosos Cadillacs, El Genio del Lab, junto a Naco Goldfinger, y participan de las March Sessions de Match Music. A fin del 2010 lanzan el primer videojuego clip 2.0 de la canción Hoy, disponible para jugar en sus redes sociales, página web y Facebook. Ellos son Bicicletas y este es el tema Pistolero. Marcando territorio. Coronados de gloria, vivamos o juremos. Ritual escuchar. Marcando territorio. Marcando territorio. Solo rock nacional.